constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymat. Vamos a brindarle, por favor, un fuerte aplauso. Compañero Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ministras, ministros, bueno, embajador de Cuba, muchas gracias por acompañarnos. Solo el embajador de Cuba nos podría acompañar el 1 de mayo. Un aplauso para nuestro embajador de Cuba, presente acá. Muchas gracias. Nuestro acto no siempre será como en la Plaza de la Revolución de La Habana. Estamos aquí con los embajadores, hermano embajador. Compañeros dirigentes nacionales, de petroleros, de salud, de mineros, de fabriles, de autoridades originarias, constructores, del movimiento campesino, interculturales, trabajadores de la prensa, vendedores de periódicos, única, a todos los sectores sociales, del movimiento, los movimientos sociales, los comandantes de las Fuerzas Armadas, a nuestras presidentas, presidente, presidenta de Cámara de Diputados, senadores, delegados, nuestros sectores sociales, petroleros, miembros de la Central Obrera Boliviana, bueno, generación Evo, saludo. Asambleístas, a todos y a todos. Adulto mayor, rentistas, a todos. Estamos nuevamente el 1 de mayo recordando las grandes luchas históricas del movimiento obrero en especial, pero también grandes luchas del movimiento originario desde la colonia, si hablamos de América Latina y el Caribe. Es una obligación del Estado rendir homenaje a todos los trabajadores, asalariados, no asalariados, todos somos trabajadores, hombres, mujeres, que hacen patria desde Bolivia en América Latina y desde tiempos en Bolivia de enorme coincidencia entre el Estado y los trabajadores. Compañero Álvaro, yo me preguntaba en un momento, ¿por qué bajo esa doctrina norteamericana nos hicieron creer que no debemos hacer política? A los militares les enseñaron ser apolíticos, a los obreros independencia sindical, al campesino, al originario, si es político, ese es delito. Una doctrina de dominación imperial. Yo siento, por lo menos, en especial los obreros y originarios, jamás podíamos ser proimperialistas o procapitalistas. Obreros y originarios, por principio somos antiimperialistas, porque luchamos no solamente por las reivindicaciones sociales, sino luchamos por nuestra liberación social, económica, política. Y por eso en este tiempo sí es importante estas profundas reflexiones. Si hace años, creo 1886, se levantaron los obreros contra la dominación de los patrones en Estados Unidos, eso expresa justamente una liberación ideológica, política, cultural y social. Y en estos tiempos acá en Bolivia tenemos enormes coincidencias, aunque siempre puede haber algunas diferencias con algún sector o con algún dirigente sindical, pero quiero reafirmar en 1 de mayo, desde el Palacio Quemado, el gobierno, su gobierno de Bolivia, es antiimperialista. Y mientras esté el presidente, nuestro Estado, nuestro gobierno va a ser antiimperialista, compañeras y compañeros. Y con más razón todavía, compañeros trabajadores, exdirigentes sindicales, mineros, fabriles, petroleros, constructores, originarios, saben cómo recibimos Bolivia. Recibimos Bolivia políticamente sometido a la embajada de Estados Unidos. Nuestros ex comandantes de las Fuerzas Armadas saben perfectamente, antes para ser comandante en jefe o comandante de alguna fuerza, tenía que hacer una buena letra a la embajada de Estados Unidos. Ahora eso ha terminado. Estados Unidos, mediante el grupo militar, tenían por lo menos dos oficinas del Estado Mayor de nuestras Fuerzas Armadas, por decisiones políticas de gobiernos anteriores. Militarmente sometido a los militares norteamericanos, políticamente sometido a la embajada de Estados Unidos, por tanto al imperio, económicamente sometido al Banco Mundial, en especial al Fondo Monetario Internacional. Con ese sometimiento, ¿cómo era Bolivia? Un Estado mendigo, un Estado, y valga la oportunidad para reflexionar, ¿qué nos decían algunos autoridades y exautoridades? Un Estado fallido. ¿Con qué argumento nos ha sometido el 21-60? Que Bolivia se nos muere. Para que no mueva Bolivia, tenemos que aceptar la privatización, la subasta del patrimonio del pueblo boliviano. Y no faltó un miembro de la embajada de Estados Unidos, un 2 de febrero de 1959, había dicho, está en los medios de comunicación, que Bolivia no debe existir y que los países vecinos deben distribuirse a Bolivia. Es el imperio norteamericano. De eso nos hemos liberado. Ahora, gracias a la lucha del pueblo boliviano, y va a seguir mencionando, venimos de eso, esa lucha contra un modelo neoliberal, contra la dominación imperial, nos ha permitido en corto tiempo dar otra imagen de Bolivia. Y hay que recordar en el 1 de mayo, qué tan importante había sido la unidad de los trabajadores, por tanto del pueblo. El pueblo está organizado. El pueblo está organizado por los distintos movimientos sociales, tantos movimientos sociales, algunos, la mayoría afiliados a la Central Obrera Boliviana y otros sectores no son afiliados a la Central Obrera Boliviana. Respetamos, pero es que el pueblo está organizado y escuchar, atender las demandas a ese sector, al pueblo organizado, y es tan importante. Y en 1 de mayo del 2015 debo decir que es tan importante que la expresión, la representación de la sociedad civil ante el Estado es el sindicalismo, es la organización social, si no es sindical, sindical. Mientras que en otros continentes, inclusive en el mismo Estados Unidos, que la voz oficial, la representación civil ante el Estado, no son tanto las organizaciones sociales. Y por eso, hermanas ministras, hermanos ministros, que es tan importante escuchar al pueblo, a sus dirigentes nacionales y departamentales, y lo que corresponde por justicia, atender las demandas de nuestro pueblo, que es nuestro pueblo, finalmente. Y él decía, en la última posesión del gabinete, y esa es nuestra responsabilidad, no se trata de que los dirigentes sindicales de las Fuerzas Armadas nos busquen. Nuestra cultura debe ser cómo buscar al pueblo para tener demandas, para trabajar de manera conjunta. Porque yo he escuchado por ahí, algún ministro dice, bueno, vengas al palacio, le espero en el palacio, o da en oficina, te espero, y cuando viene a buscarnos, ni siquiera espera, o hay que hacerse esperar. Si no, los dirigentes, a los dirigentes hay que atenderles y escucharlas, y debatiendo, entendiendo, atender la demanda que tienen que hacer. Compañeras y compañeros, en este 1 de mayo, yo quiero agradecer la invitación de la Central Obrera Departamental de La Paz a participar hoy en la marcha de homenaje a los trabajadores de Bolivia, del departamento, Lamento mucho decirles, muy tarde recibimos la invitación y nos hemos programado. Sin embargo, quiero invitarles a los dirigentes nacionales hoy día a irnos al departamento de Chuquisaca, como justo homenaje a la nacionalización de los hidrocarburos, que viene como un pedido clamoroso del pueblo boliviano. Y un 1 de mayo del 2006 cumplimos con el mandato del pueblo, pero para seguir fortaleciendo y potenciando nuestra economía, hoy día en Margarita X7, sé que es un campo compartido, espero no equivocarme, pero el territorio chuquisaqueño, hoy día vamos a presentar otro reservorio de gas para Bolivia. Por tanto, nuestra economía seguía creciendo y por eso, compañero Juan Ramón, es importante, si hay dirigentes que quieran acompañarnos, irnos a mediodía a presentar este nuevo logro para el pueblo boliviano. Finalmente, nuevos reservorios de gas, estén en cualquier departamento, eso es para todos los bolivianos. Lo importante es seguir mejorando nuestra economía con exploración, con explotación, con industrialización, que esa industrialización debe seguir mejorando nuestra economía nacional. Compañeros, trabajadores, obreros, no obreros, originarios, no originarios, todos los trabajadores del sector público, nuestro respeto, nuestra admiración. Si no fueran trabajadores, no hubieran presidente, vicepresidente, que de estos resultados. Cuando trabajamos de manera conjunta, pensando en nuestra querida Bolivia, hay resultados importantes para nuestra querida Bolivia. Sé que todos quieren mayores reivindicaciones, como siempre quiero decirles con responsabilidad ante nuestra querida Bolivia, es importante cuidar nuestra economía. Una forma de cuidar la economía no solamente es atendiendo las demandas, tomando en cuenta nuestra economía, sino también la forma de cuidar la economía es lo que algunos dirigentes mineros me decían, ya, se acabó ese término, por ejemplo, de reactivación económica, sino potenciar nuestra economía. Creo que vamos coincidiendo en ese término. Hasta ese momento estábamos calculando cómo es mejorado especialmente el sector asalariado, las reivindicaciones económicas salariales. Cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo nacional era apenas $40. Ahora son $240. Cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo nacional era el penúltimo en toda América Latina. Después de Bolivia estaba un país del Caribe. Y ahora, compañeras y compañeros, por lo menos en salario mínimo nacional, estamos en la mitad de todos los países de América Latina. Y nuestro deseo es garantizando el crecimiento económico, que significa garantizar la estabilidad económica, seguir mejorando. Sería lujo de acá a poco tiempo que Bolivia sea uno de los países, ¿no?, que tenga un salario mínimo bastante elevado. Es nuestro deseo, pero es todo un proceso, es todo un paso a paso, no se puede de golpe aumentar. No queremos recordar nuestros debates, compañero Arce, sobre el salario mínimo nacional. Claro, todos tenemos la obligación de cuidar la economía, compartiendo nuestras experiencias, pero siempre pensando en nuestros trabajadores. Hermanas y hermanos, felicidades, trabajadores, en su día, en ese 1 de mayo. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Que viva el Día del Trabajador! ¡Viva! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Viva! Muchas gracias.